Aquí comienza Inyectando Metal. Dos horas con todo el metal. Entrevistas, idea y conducción. Norberto Fernández. Bienvenidos. Como pudiste ocultarme el peor de los secretos. Como pudiste mirarme a los ojos durante todo este tiempo. Quise poder perdonarte y hasta intenté comprenderte, pero fue tu cobardía el contrato que un día le firmé a la muerte. No sé. Cuando la humanidad sepa entenderlo, nadie tendrá por qué callar esta cruela. Cuando la humanidad sepa entenderlo, podré gritar mi libertad. Estás escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 163 para Inyectando Metal. Levanto el puño por mi vida y mi sentir. Norberto Fernández en la conducción. Comenzábamos con la música de Lazos de Fuego,

sábado, 21 horas, en avanzadametallica.net, Radio de República Dominicana. Y recuerden que este programa es compartido y alojado junto a muchos programas de Argentina y Latinoamérica en el portal latidosdelmetal.blogspot.com. Y para el día de hoy vamos a tener el gusto de conversar con uno de los pioneros del metal en la República Oriental del Uruguay, un verdadero referente dentro de tantos referentes del metal oriental de la República Oriental del Uruguay. Me estoy refiriendo a Diego Petru de Cuchilla Grande y también de su proyecto como solista, Diego Petru. Eso para más adelante. Ahora vamos a continuar presentando bandas y compartiendo este verdadero sentimiento por el metal. Vamos a ir a escuchar a la banda de Quito, Ecuador, llamada Brahma, parecida el nombre de una reconocida cerveza, vamos a decir, para redondear con la cercanía del nombre de esta banda. Se escribe de igual manera, Brahma, Brahma. El tema Caballero de Negro. Después vamos a ir con la presentación de los chicos de Matadero, directamente desde Salta, seguramente en su nueva producción discográfica va a estar integrado este tema llamado Cruel Enfermedad. Vamos primero con Brahma y después con la banda Matadero. Inyectando metal. La pasión demostrada a lo largo del tiempo. Buscando Sapianos en Ser Metal. Más 549-297-243-1667. callar. Quemo en todas partes solo un poco de verdad. Como verlo así, es tiempo de luchar. Quemo esas razones que nos lleven a triunfar. Conduce Norberto Fernández. Escuchábamos la música de Matadero, esta banda de Salta, de su próximo trabajo discográfico Abismo Eterno. Levanto el puño por mi vida y mi sentir. Son tantos años sin detenerme. Son tantos días de rockearla de verdad. No me arrepiento de esta locura. Me siento fuerte, grito y sueño desde acá. Hoy puedo decir, respiro fuerte, pongo el pecho en... Vamos en búsqueda de los siguientes dos temas para compartir y ya vamos a hacer la llamada telefónica para conversar con Diego Petru de Cuchilla Grande y también de su proyecto como solista, Diego Petru. Ahora vamos a ir a escuchar a la banda Tóxica, el tema Falsa Libertad y la banda Llagas, Sin Piedad. We'll be right back. Metal más 549-297-243-1667. En Inyectando Metal, entrevista. Seguimos en Inyectando Metal, programa número 163, realizado en San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Ahora sí, estamos en contacto con Diego, pero quería comentarles que estamos escuchando este hermoso tema, Cruzando el Río, a cargo de Raza 1982 y Cuchilla Grande. Luego lo vamos a compartir completo a este tema. Le damos las buenas noches a Diego. Muchísimas gracias por esta comunicación. Hola, buenas noches, Norberto. Muchas gracias por el llamado y, bueno, qué más decir, agradecido. Y un gran saludo a toda la gente de Neuquén. El agradecido también soy yo. Gracias. La verdad que hace muchísimo tiempo que venimos escuchando a Cuchilla Grande y bueno, al metal en general de Uruguay. Y hoy es un placer enorme estar charlando contigo, Diego. Muchas gracias. No, por favor, el placer es mío y, como siempre, a las órdenes, porque la difusión de este tipo de música es fundamental hoy en los tiempos que están corriendo, así que sea como un aliento en las trincheras, ¿no? Llegar como un aliento y decir, bueno, acá estamos y vamos a seguir permaneciendo mientras se pueda estar, así que espectacular, amigos. La verdad que vuelvo a decir un honor para mí estar charlando. Tenía muchísimo gusto, en alguna oportunidad dije, se tiene que dar. Agradezco a Gonzalo, yo para los apellidos medio que me cuesta un poquito, pero bueno, para Gonzalo del programa El Under Sigue Sonando de Montevideo, Uruguay, que nos dio el contacto con Diego, y valga la redundancia. Y también quiero agradecer por el flyer que nos realizó. Y también déjame, Diego, agradecer a, porque hay que ser un agradecido siempre en la vida, ¿no? Déjame agradecer a Ezequiel Corsi del programa Metal Magnicida y Tantos Años de Rock, que también nos realizó el flyer para, bueno, para darle difusión en las redes. Sí, claro, porque en definitiva se trata de eso. Te das cuenta que lo que moviliza el metal en este ambiente es justamente que todo el mundo se presta para dar una mano, y es por eso que sale adelante, gracias a la ayuda de los amigos y bueno, y las coordinaciones, y en fin, y todo el mundo pone su granito de arena, entonces se puede dar justamente esta conversación que hoy vamos a tener. Y entender que estamos acá para cada medio y cada programa, entenderlo de ese lado, o de este lado mejor dicho, que estamos para difundir las creaciones que hayan de las bandas de metal en general. Y sí, el metal es necesita también de este, es parte de lo que es la movida metalera, una gran unión de personas que bueno, que justamente se justifica a través de los medios. Ahora te voy a dejar que te presentes. Bueno, bárbaro, yo soy Diego Petru de Cuchilla Grande, y bueno, y hacemos metal criollo, por decirlo de alguna manera. Somos oriundos de Montevideo, básicamente, y bueno, y hace años que estamos en la movida y tratando de llevarles a todos como de aliento a través de la música, que de eso se trata, ¿no? Muchas veces presentaciones con Ricardo Oriorio, ¿no? De Alma Fuerte, y ahora como solista, una amistad que los une hace muchísimos años, y sobre todo, bueno, yo me vine a enterar después que el tema Sirva Otro Pulpero le pertenecía a Cuchilla Grande y interpretado por Alma Fuerte, ¿no? Sí, la verdad que un campeón de primera, Ricardo, debe ser lo más grande que hay, que parió esta Latinoamérica en cuanto a lo que es el metal, y una excelente persona, así que ni que hablar. Recuerdo que en aquella época, cuando lo fuimos a ver a Cemento, le tiramos un cassette, y esto hace unos cuantos años ya, le pegó en el pecho, lo juntó y dijo gracias por el cassette, y a los 3 meses me estaba llamando para pedirme permiso para hacer la canción, así que ni que hablar, un gesto maravilloso del más grande del metal para mí, y ya está, eso fue lo que fue concretar el éxito, lo que dije, bueno, está, se va por buen camino, y de eso se trata, y la enseñanza que te deja después del gesto, ¿no? Porque así como él actuó conmigo, uno tiene que actuar con los demás, siempre dar una mano, que eso nunca sobra. Entonces, de ahí al más, se fortaleció un vínculo, no solamente hizo El Pulpero, sino también Cabeza de Tractor, Cómo Estaba y Dios. En realidad ha sido trascendente para lo que ha sido mi vida. De las mejores cosas que me han pasado en la vida fue que Ricardo me diera una mano. Y bueno, gracias a esa mano uno hoy sigue permaneciendo, ¿no? Así que en esa estamos, amigos. Dijiste algo muy importante, que uno se siente halagado de alguna manera en recibir y también poder dar de cada uno, ¿no? Que eso es lo reprósico. Y no me sale la palabra, la pensé y todo y no me salió. Es algo que va y viene, ¿no? Claro. Sí, es una idea que en realidad es eso. Uno no se puede quedar solamente con recibir, sino tiene que formar parte de la cadena y el eslabón de lo que se trata hoy la sociedad hoy en día, ¿no? Básicamente, le vuelvo a decir, alentar, difundir, contribuir, o sea, se mueve detrás de lo que de la escena del metal. Hay mucha gente que trabaja, no solamente la banda cuando el músico se sube, sino el manager, el plomo, el muchacho que vende las remeras, en fin, hay toda una movilización de personas, y no solamente en la parte material, sino también en lo que sea espiritual, en el apoyo anímico, y el que te digan no afloje, seguirle para adelante, seguirle dando, aunque a veces se pone muy duro. Pero bueno, de eso se trata justamente, de que saber de que somos una resistencia y de que no estamos solos, que eso es fundamental. Y sí, que todos, de alguna manera, reunidos, quizás por ahí no hay esa unidad que uno quisiera, ¿no? Pero estar de alguna manera ayudando al crecimiento de este estilo para que siga vigente, ¿no? También. Sí, tal cual. Bueno, ahí está el vivo ejemplo de lo que ha sido Raza también, en colaboración juntos. Recuerdo que lo trajimos a Uruguay, a Raza, justo se me dio. Yo estaba con una de mis vacas que se llamaba Honor y Lealtad, porque Cuchilla Grande estaba en un stand-by y yo no podía parar de tocar. Y bueno, habíamos concretado una fecha con Raza y lamentablemente no pude tocar esa noche, pero sí trajimos a Raza, estuvimos acá juntos. Y bueno, ni que hablar, de ahí surgió, de que le comenté a Mario, le digo, Mario, hacete, ya que es un gran escritor de primera línea y un gran músico, un guerrero poeta, ¿no? Le dije, hacete una canción para reflejar el momento, y compuso esa gran canción Cruzando el Río. Así que bueno, ahí está el ejemplo de lo que estamos hablando, que de eso se trata. Justamente poder expresarse a través de la música y demostrar la hermandad que hay en este estilo. La hermandad también que nos une a los uruguayos. Sí, claro, uruguayos y argentinos estamos hermanados. Como diría Alfredo Zitarrosa, nacimos del mismo gajo del árbol de nuestro sueño. Así que estamos cortados casi por la misma tijera. Así que bueno, ahí le seguimos dando, amigos. Desde acá no puedo decir... Cruzando el charco tengo hermanos, pero cuando vivía allá en Entre Ríos, te comenté que era nacido allá, y siempre decía, los hermanos también están del otro lado del río. Tal cual. Ya está, nos separa un río, pero la idiosincrasia de los individuos más o menos va por ahí, tenemos los mismos sueños, las mismas esperanzas, y bueno, y que siempre creo que los que nos destaca por lo que nos movemos en este género es querer no solamente el bien para nosotros, sino para quienes nos rodean. Bueno, y creo que va por ahí la historia, ¿no? Entonces, que se vea reflejado hoy a través de la música, creo que es la concreción de lo que es el éxito hoy en día para lo que es el sur, porque vivimos en el sur. Exactamente. Ya que hablaste de historia, una breve reseña de lo que es Cuchilla Grande, si nos podés, si te acordás, ¿cómo nace esta intención de realizar una banda y de dónde proviene el nombre Cuchilla Grande? Bueno, mi intención con respecto a la banda fue yo siempre vengo siguiendo a Ricardo, la obra de Ricardo desde B8, Hermética y Almafuerte, y bueno, y ni que hablar solista. Entonces ya desde pequeño uno ya asimilaba ese tipo de cosas y bueno, y fue el referente a seguir, el modelo. Por ahí vienen las influencias y de ahí obviamente que uno escuchaba Barón Rojo y el metal de afuera, que es más europeo o lo que fuera, pero creo que lo que destacó la presencia en el sentir fue la obra de Ricardo, que fue lo que estimuló realmente a dar ese sentido de orientación con respecto al nacionalismo, el patriotismo, nuestras raíces. Entonces, de ahí con un amigo, yo tenía una banda que se llamaba Harley Abandonada, porque tenía un amigo que tenía una Harley, pero en esa época como no había manera de los repuestos, tenía que pasar en el tornero, la tenía abandonada en su cuarto, y esa fue mi primer banda. Después de que esa banda se terminó, formé Cuchilla Grande con un gran amigo que hoy me acompaña en mi disco solista, que se llama Miguel Zorrilla, que es el que me hace la segunda en todas, y seguimos con una gran amistad, hoy estamos grabando mi segundo disco solista. Y bueno, y ahí fue que arrancó todo. Después en la banda ha sido un semillero de músicos, han pasado cantidad de músicos, de todos, de muy buen talento, pero lamentablemente, como la música a veces no es recíproca, lamentablemente no paga la música, entonces los músicos han variado, cosas de la vida, ¿no? A veces han tenido que dejar de ser músicos para ocuparse de sus familias y trabajar solamente casi 24 horas para mantener a sus familias. Entonces, por eso han cambiado tantos músicos. Y eso fue lo que hoy me llevó siempre, el permanecer, el no atarme a nada y seguir siempre Esto viene a colación que ahora en breve yo voy a salir de gira y vamos a estar en Argentina. Entonces esto ya estaba pautado desde antes de la pandemia, pero lamentablemente se cortaron todas las fechas y a su vez la devaluación del peso, nos convertimos en algo carísimo para poder ir. Entonces con el manager le sugirieron a nuestro manager si podíamos armar una banda allá, hicimos Cuchilla Grande allá y ahora nos vamos a presentar en la gira con músicos argentinos que me van a acompañar haciendo Cuchilla Grande, y me va a acompañar el Edu Nogueira en el bajo, Matías Colazo en guitarra, en batería, para presentarnos en estos 4 días que vamos a estar por Argentina. Justo te iba a consultar eso de las presentaciones. El viernes 18 de agosto en el Amparo Bar de Bursaco, sábado 19 de agosto. Vamos a estar el primero el jueves 17, perdón que te corte, vamos a estar primero el jueves 17 de agosto en Mar del Plata. Ah, esa parte me la había obviado porque no abrí bien el mensaje. Lo estoy leyendo del celular. Viernes 17 de agosto, Mar del Plata, Vinoteca Perrier. Después vamos a estar jueves 17 de agosto en Mar del Plata. Después vamos a estar el viernes 18 de agosto en el Amparo Bar de Bursaco. El sábado 19 en Grier, Capital, junto a Raza, obviamente, y el domingo 20, Mento Radio Ballester, junto a los amigos de Causa Mortal, con Cristian, que también es un amigazo. Así que bueno, va a estar espectacular, considero de que va a ser un gran momento y poder retomar este vínculo afectuoso que lamentablemente por el tema de la pandemia se estuvo cortado. Y anteriormente van a tener una presentación en Montevideo, Uruguay. Ahí va, nosotros ahora vamos a tocar el 4 de agosto, en el Chamuyo Bar, acá en un boliche de Montevideo, y los músicos que me acompañan acá en Montevideo es Gino Pérez en batería, Pablo Magallanes en guitarra y Diego Novis en bajo. Todos músicos de primera línea, es una gran alegría siempre estar rodeado de excelentes músicos, que ni que hablar que siempre hacen lo mejor por reflejar el talento que tienen, y ni que hablar que eso engrandece todo lo que es la obra y en sí a lo que es el metal pesado, ¿no? Me mencionabas un amigo que tenés por acá, por Neuquén, amigo músico que antes tenía la banda... Sí, tengo varios amigos, tengo muchos amigos de allá en Neuquén, pero tengo el amigo Daniel de Neuquén, por Dios. Siempre me está mandando mensajes y siempre le estoy mandando mensajes, así que la verdad que un campeón de primera. Alta banda, alto músico, ni que hablar. Bueno, ni que hablar también los compañeros, los que eran los muchachos también de Chehuel, los muchachos de Chehuel, que ahora también son amigazos también, así que ni que hablar. A Marquito Saravena también. Tengo buenos amigos allá y muy buenos recuerdos. De la radio rock de Neuquén. Ahí va, cómo no, claro que sí. Y bueno, no, nos conocemos en que sea por las redes. Son colegas. Exactamente, gran locutor. Tal cual. ¿Alguna vez pisó, desconozco porque estuve mucho tiempo ausente de acá de San Martín de los Andes, estaba viviendo allá en Entre Ríos y no recuerdo de haber escuchado una presentación de Cuchilla Grande por acá por la región? Contame, ¿alguna vez? Sí, estuvimos con Aoniquén, estuvimos tocando en Neuquén, claro que sí. Estuvimos todavía a la vuelta, hicimos el sur argentino, en este momento no recuerdo realmente todas las localidades, pero estuvimos, ya hemos rodado por Argentina y en unas cuantas localidades. Así que la verdad que todo ese tipo de cosas nutren y ni que hablar, la amistad y el cariño que se refleja, que cuando llegaste tratan como si fueras un pariente lejano y con la bienvenida y bueno, y el agasajo que corresponde, la verdad que eso es impagable, no tiene precio. Y bueno, y justamente eso es lo que te estimula a seguir tocando para, en realidad para la gente, ¿no? Porque es parte de la esencia de lo que uno es. Cuchilla Grande, ¿acepta así un intercambio con alguna banda, tanto para que vaya a Uruguay como Cuchilla Grande venga a Argentina? Sí, claro, siempre está el poder, ya le digo, dentro de las posibilidades, siempre es un gusto traer amigos y poder tocar con ellos acá. Lamentablemente lo que no ayuda son las economías de nuestros países, que hay una gran diferencia y bueno, y que está duro, pero sí creo que cuando cambia la historia siempre va a estar siempre dentro del encuadre que sí, que por favor, que para nosotros es un gran honor. Acá ha venido Larry Zavala, Tren Loco, acá han venido una cantidad de bandas allá argentinas que ha sido un éxito. Sí, lo económico no ayuda y bueno, jamás ayudó de alguna manera, pero ahora es más notorio la dificultad no económica reinante, vamos a decir. Y sí, es parte de lo caótico de estos tiempos, así que bueno, pero siempre fue así, igual para el pobre siempre fue igual, ¿no? Siempre uno la está corriendo de atrás, pero uno se reinventa de alguna manera u otra para que las cosas puedan salir adelante. Buenísimo, Diego. A ver, ¿qué te podemos preguntar? No tengo ninguna pregunta anotada, ninguna guía como para realizarte una pregunta. Ahí va, no sé, pero no va surgiendo. Bueno, la alegría que sentimos de poder estar ahí, y bueno, ni que hablar, yo al poder estar con estos compañeros nuevos de Cuchilla allá y poder hacer unas fechas, que es fundamental, y le digo, la raíz de todo esto es salir a visitar a los amigos y bueno, y pasar una pasar en buena concordancia en reunión de amigos, que de eso se trata, que sea una reunión metalera. Y bueno, y que el intercambio pasa por ahí, por la fraternidad, y bueno, y el seguir adelante y a no aflojar, ¿no? Que de eso se trata y que en un futuro se pueda dar también acá en mi país, ¿no? Seguramente así va a ser porque, bueno, esperamos que cambie en algún momento la situación económica para ambos países, más para Argentina que para Uruguay, ¿no? Pero hay que seguir apostando a esto, a la difusión, a no decaer de las bandas, pese al esfuerzo que lleva seguir adelante, a lo igual que un programa de radio, una radio, pero hay que mantenerse, tratar de mantenerse pese a las dificultades que se presenten, ¿no? Y sí, de eso se trata, justamente. Lo que nos caracteriza es eso, el saber salir adelante ante cualquier tipo de inclemencia. Entonces, si no, no tendría sentido cantar Cabeza de Tractor. Si uno no está predispuesto a meterle a poner brazo en acción y a salir adelante en la lucha, entonces que no haga metal, que haga otra cosa. Pero bueno, lo que nos caracteriza justamente es seguir dándole para adelante a pesar de lo que venga. Entonces creo que eso es lo que se refleja y es justamente el público que también a uno lo viene a ver, está dentro de esa línea, hay gente que es toda luchadora, gente de trabajo, así que ya está, creo que va por ahí y es la sencillez, el colmo de la sencillez, que hay cosas que no tienen el misterio. A veces cuando uno tiene que quedarse callado y fumar un cigarro, es esa, quedarse callado y a lo sumo tomar un mate, ¿no? Pero creo que va por ahí. Exactamente, seguir a pesar de las caídas, como quien diría. Y sí, es levantarse siempre, que es justamente lo que para mí representa el metal nacional. Justamente este tipo de música se caracteriza por eso. Todo gente luchadora. Y lo bueno de concretarlo, porque es grabar, tener algo grabado, poder que se difunda. Ya le digo, a mí se me trancó en un momento con el tema de los Cuchilla Grande, pero eso no me iba a impedir de que me quedara sin componer. Entonces me aboqué ya a grabar mis discos solistas, como en el primer caso que saqué hace muy poco, el año pasado, el Última Resistencia. Para el que lo quiera escuchar, lo va a encontrar en YouTube, está el disco completo, Última Resistencia, Diego Petru. Y ahora yo estoy grabando el segundo, con Miguelito Zorrilla, que el disco se va a llamar A Sangre y Fuego. Así que bueno, y vamos a seguirle metiendo para adelante. Y con viento a favor, esperemos que en breve, ya para fin de año, me pueda poner a grabar algo para Cuchilla, ya sea para acá, para Uruguay y para Argentina. Así que bueno, veremos si podemos grabar algo también. Así que bueno, esa es la idea. Siempre tener metas en función de que uno se pueda proyectar. Avise nomás cuando haya algo de Cuchilla, que acá con gusto lo vamos a estar difundiendo. Bueno, muchas gracias. Sí. Bueno, Diego, vos sabés que, disculpá la soltura, ¿no?, de tutearnos así, porque somos así, vamos a decir, sin faltar el respeto a un grande como sos. Y la verdad que para nosotros, o para mí, en mi persona, Lo comentaba al principio de la nota, en algún momento decía, ojalá se presente esta oportunidad. Uno desde este lugar tan lejano a todo o tan distante de alguna manera o por ahí relacionarse con gente que te pueda facilitar un contacto, y la verdad que estoy ahí en este momento muy anodado de alguna manera, no lo puedo creer todavía. Bueno, es parte de lo mismo, amigo, y ojalá que antes del fin de año se pueda dar un toque por esos lados y no va a faltar la oportunidad de que se arrime a vernos. Así que bueno, y eso sería un golazo, porque de eso se trata. También como en el caso de Marquito Aravena, también ha sido así, y nos hicimos amigos después de conocernos, y bueno, y se estableció una amistad. Así que bueno, de eso se trata. No tiene mayores misterios que el compromiso con uno mismo y que se den las cosas. Trabajar en función de que todo se pueda dar para bien. Yo creo que en este ambiente del metal únicamente tenemos esta posibilidad de llegar de alguna manera a los grandes del género y tratar de difundir y darle posibilidad también a las bandas nuevas o no tan difundidas. La verdad, estar conversando de esta manera, tan sueltamente, agradecido como siempre esta posibilidad, y espero que esté siendo una charla grata para vos, Diego. Sí, claro que lo es. ¿Cómo no lo va a ser, amigo? Si de esto a esto me dedico. Ya está, mi vida ha sido así con todo, yo sea con el vecino, con el de la radio, con quien se cuadre, siempre tiene que ser así, no hay postura, sino es la forma de ser de uno mismo. Y con respecto a lo que dice lo de las bandas emergentes, y es a eso lo que hay que apostar. Yo estoy totalmente de acuerdo, siempre que se pueda y de darse, de tocar, siempre es bueno de que haya bandas emergentes o que recién empiezan o poco conocidas, para siempre dar una mano a todo el que viene atrás. No está, que de eso se trata. Todo el mundo tiene derecho a expresarse y a mostrar y a demostrar qué es lo que siente, porque todo el mundo tiene el derecho a defender a los suyos y pararse en un escenario y cantar lo que uno siente, defender a los que uno quiere. Entonces no es potestad de una sola persona, todos tienen el mismo derecho, y va a llegar el momento que otro lo tiene que hacer por mí, y así sucesivamente. Así que bueno, creo que es en eso, y ya a esta altura estamos en pie de guerra con respecto a lo que es este sistema. Entonces, si no nos damos una mano entre nosotros, ¿quién nos va a dar una mano? Entonces creo que va por ahí, los tiros van por ese lado. Así que bueno, yo recontra agradecido, y ojalá que sí, que se pueda dar un toque por Neuquén y todo con bandas emergentes, que sería un espectáculo. Es más, un festival estaría genial. Así que bueno, ¿qué más que quiere que le diga? En Centenario se realiza un evento que se llama Charlie Fest. Por ahí se podría gestionar para que tengan en cuenta a la banda A Cuchilla o como sea. Creo que hemos hablado un par de veces, no se ha dado justamente por el tema pandemia, pero ojalá que sí, que se pueda dar, sí, cómo no. Yo lo tengo oído y lo tengo visto, el Charlie Fest. Que para nosotros sería un honor poder participar, claro que sí. Estuve presente en varias oportunidades del Charlie Fest, y bueno, eso de cruzarte, de charlar con músicos que por ahí le realizás una entrevista o simplemente escuchaste su música, y gente muy dada que en otros estilos parece que se le sube el humo a la cabeza o otra cosa, ¿no? La llegada, la humildad, rescato de los músicos, eso. Y creo que es fundamental, es la piedra fundamental. Hay mucha gente que se le llena la cabeza de papelito, como es todo. Creo que pasa en todos los géneros, yo qué sé. La verdad que yo de la gente así, no, la mayoría de la gente que te vende el humo no aporta nada. A mí me gusta la gente sincera, como Larralde, me explico, la gente que es como Larralde o la gente sencilla. Acá, a mí me va ese tipo de gente, y trato de rodearme con músicos, o productores o amigos que estén en la misma línea, que no tengan, ya está, que no haya vuelta. La amistad es una sola, y de eso se trata. por lo menos por generar lo mismo con el vínculo con otras bandas. O sea, uno no se cree mejor que nadie, ni más que nadie, ni nada. Al contrario, estamos para aportar desde la cultura metalera un granito más de arena. Yo qué sé, yo lo siento así y es el motivo de mis canciones, creo que hablan de eso, justamente. Entonces, ya le digo, si a mí de Ricardo, más allá de que yo me pueda llegar a sentir grande, porque Ricardo es una canción mía, creo que lo que más me deja es que si algún día yo estoy en esa situación, tengo que hacer lo mismo. Es la enseñanza, creo que lo que tiene que primar es la enseñanza. Y el nunca aflojar, nunca bajar los brazos y siempre dar una mano. Creo que va por ese lado. Y es la única manera de mantener, vuelvo a decir, y mantener el estilo y pese a todo, ¿no? Porque no es fácil. No es fácil mantener un o sostener una banda y bueno, ni hablar lo que es trasladarte de un lugar a otro. Y es todo, podríamos decir que se mantiene de alguna forma esto hecho a pulmón. A pulmón y por pasión. Sí, tal cual, tal cual. Mire que en un momento uno, el músico, tenía que hacer de manager, de plomo, cobrar la entrada, atender la barra. El músico hacía todo. Hoy más o menos uno se puede rodear con determinadas personas que se suman a dar una mano. Pero siempre fue así, siempre fue cuesta arriba. Pero eso no nos asusta, al contrario. Se pone lindo por lo complicado, como dice el paisano, ¿no? Si no, no tendría gracia. Totalmente de acuerdo. La verdad que, Diego, está siendo gratísima esta charla, esta, no sé cómo catalogarla, si charla o entrevista, bueno, el título de entrevista, porque más allá de hablar de lo que nos reúne, ¿no?, en esta charla, que es hablar de la música, también poder hablar de lo que es el músico en sí, a lo que apuesta y todas las cosas, ¿no? Y sí, es fundamental, creo que eso es la parte fundamental, el seguir apostando, el que no nos juntamos, nos reunimos, los amigos se reúnen, no se juntan, se juntan los animales, ¿me explico? Nosotros lo que hacemos es reunirnos. Y creo que va por ahí, a reunirse, compartir vivencias. Y de eso se trata. Uno aprende mucho también de lo que a uno le dicen. Siempre tiene que estar alerta o atento. Y justamente, y vivenciar también lo que... Porque de última, más que de última, de todos modos y de todas maneras, o sea, somos todos parte de lo mismo. El tema es que estamos tan desunidos a veces, o tan como que no sabemos, como bolas sin manija, para qué lado tirar cuando las cosas se ponen bravas. Qué bueno, que justamente eso se trata, que el metal sea un apoyo fundamental a la parte emocional para impulsarte. O sea, te levantás a las 5 de la mañana para ir a trabajar, te pones los auriculares y dale para adelante. Eso, por lo menos eso siempre lo hice yo. En las peores, siempre el metal me acompañó. Bueno, ni que hablar. Bueno, las músicas que ya les cité hoy, ¿no? Como Alma Fuerte, Hermética. Siempre fue un impulso para mi vida. Y bueno, y hoy me toca a mí un poco mostrar de lo que he aprendido de todo eso. Así que creo que va por ahí. Y bueno, y ni que hablar, todo lo que se ha cosechado a través de los años, la amistad, la buena amistad con los buenos músicos. Y bueno, y va por ahí. Creo que lo fundamental tiene que ser eso, a no bajar los brazos y seguirle dando para adelante. Buenísimo, Diego. La verdad que interesantísima la charla que tenemos. No quiero robarte más tiempo. No sé cómo andás ahí con el tema de tiempos. No, por acá andamos bien. Acá lo que sobra es tiempo, a mí. Menos plata sobra tiempo, a mí. Estamos igual. No, sí, está complicada la cosa, pero siempre ya le digo, hay que darle para adelante. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y yo más que agradecido contigo y con toda la audiencia tuya de los metaleros allá en Neuquinos, así que ojalá en un Charlie Fest o en alguna otra oportunidad, algún toque con Daniel, que estaría genial, con Neuquén. Así que bueno, esperemos que se pueda dar, o con la banda de Mantito Aravena, también, que tiene una banda, así que bueno, estaría increíble, para mí sería, ya le digo, una gran alegría. Y ahí vamos a intentar estar presente. Bueno, sería un honor también. Bueno, Diego, la verdad que gustoso de esta conversación. Vamos a ir a la música para ir cerrando. Te comento que tengo el tema junto a Raza 1982, Cruzando el Río. De Cuchilla Grande tengo Mala Moneda. No sé si elegí bien los temas, pero bueno, para compartirlo. De el proyecto como solista tengo de Diego Petru, el tema que da nombre a la producción Última Resistencia, y quisiera que me digas qué significa MPHL. El tema No Tires Piedras Gurí. Y bueno, MPHL es una sigla que quiere decir Metal Pesado, Honor y Lealtad, que eso es lo que nos tiene que caracterizar, el honor y la lealtad para con nosotros mismos y para con nuestros iguales. Así que bueno, creo que va por ahí. Y para, me faltaba sí, uno, para cerrar este listado de temas, el clásico, uno de los clásicos, Sirva Otra Vuelta a Pulpero, de Cuchilla Grande. Bueno, excelente, excelente selección de temas, amigo, lo hizo espectacular. Te pediría si por ahí, pero no sé si va a poder ser, ¿no? Me imagino que por ahí cerca tenés la guitarra, ¿o no? No, yo no toco la guitarra. Ah, bueno, pensé que por ahí podrías practicar. Yo no soy músico, yo soy autodidacta, nunca. Soy un atrevido que canta. Ah, pensé que también le hacías a la guitarra así en forma, digamos, hogareña. No sé tocar, ¿sabe, amigo? No sé tocar. Yo de músico, ya le digo, yo que me considero que tengo intenciones de ser escritor porque me gusta escribir y me gusta cantar. Pero nunca tuve la posibilidad de aprender. O sea, de chico nunca me enseñaron y después ya de grande las complicaciones. Hasta capaz que algún día, más de veterano, que andamos ahí ya cerquita, estoy en la juventud de mi vejez, capaz que me dedique al instrumento, capaz que le ponga la intención de querer agarrar una guitarra y por ahí poner a tocar un poco. Pero como me rodeo siempre con terribles músicos de primera línea, a veces uno se dice, eso me va a costar horrible gente hacerlo. Entonces por ahí como que me ubico donde mi lugar es este y trato de desenvolverme en lo que hago. Pero ejecutás un elemento, un instrumento muy importante en una banda. Claro, la voz es parte fundamental, pero ya le digo, va todo correlacionado con respecto a que la voz puede sacar su mejor brillo si está muy bien acompañada por una batería, un bajo y una guitarra, obviamente, que creo que va por ahí. Te iba a pedir algo a capela, pero no da las circunstancias del momento. Y la circunstancia, mire, con respecto a la circunstancia, podría decirle, como diría, vencer o morir en el sediento auge de la vida, caminante solitario en las noches del fallido mundo. Brindas tu morada bajo el cielo que proclama triunfo, caminante eterno entre gotas de infinita duda, recuerdo efímero que al paso danza, estepa agonizante que palpita en medio de la nada al final del sendero. Aúlla mi manada esperando el viento que surque y temple la vanidad de la vida. Impresionante. Gracias por este regalo, Diego. No, por favor, a las órdenes, amigo. Te mando un abrazo enorme y, bueno, espero que lo que nos resta de vida nos dé la oportunidad de cruzarnos ahí en persona y compartir una charla, un mate o un trago. Y será hasta... Claro que sí, se va a dar, pero por hecho de que sí, ya está proyectado que va a ser así. Así que con viento a favor, si se llega a dar que estemos por Neuquén, ya nos vamos a conocer, y si llega a venir para estos lados, nada más tiene que avisar. Y bueno, y será así y nos encontraremos. Así que le agradezco por la nota, le agradecemos a Gonzalo también, del Under Sigue Sonando, que fue un campeón de primera línea, un amigazo de años. Y bueno, ¿qué más que decirle? Un gran abrazo a todos los metaleros neuquenos. Y estamos a la orden, para lo que necesite, lo que fuera, estamos a la orden. Muchísimas gracias, Diego. Te mando un abrazo y quedamos en compañía de los temas. Bueno, muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo y gracias por llamarme. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Continuamos en Inyectando Metal, programa número 163. Escuchamos la música de Raza 1982 junto a Cuchilla Grande, el tema Cruzando el Río. Después vamos con Cuchilla Grande, Mala Moneda, del trabajo discográfico Última Resistencia, el tema Última Resistencia a cargo de Diego Petru. Después vamos a ir con el tema No Tires Piedras, Gurí. Y cerrando este listado de temas, la música de Cuchilla Grande, el tema Sirva Otra Vuelta, Pulpero. Inyectando Metal, pasión por la radio, pasión por el metal. Fue la estrategia del viejo imperio dividir para reinar, y utilizaron el viejo río para sus planes apuntalar. El mismo idioma, mismas costumbres, el mismo sueño de libertad que nos hermana sin diferencia, aunque nos quieran separar. Desde la puerta de la ciudadela hasta el cabildo colonial, cruzando el gran río de la Plata, viejos amigos volver a encontrar. De la simiente de José Artigas y de los hijos de San Martín, celeste y blanco nuestras banderas, pueblos hermanos hasta el fin. Tango por Argentina, por Uruguay, por los criollos y los charrúas, mando este pesado metal. La patria grande hoy lo reclama, fuera el imperio devastador que se alimenta de toda América, sembrando hambre y dolor. Desde la puerta de la ciudadela hasta el cabildo colonial, cruzando el gran río de la Plata, viejos amigos volver a encontrar. De la simiente de José Artigas y de los hijos de San Martín, celeste y blanco nuestras banderas, pueblos hermanos hasta el fin. Fernández. ambicioso poder hace al humano injusto y la gran mayoría sufre por no poder detener. Dinero sucio, mal allá de aquellos que buscarán en tus aguas calmar una infinita sed. Metal o papel, que se troque el poder. Codicia elemental, que se alimenta de mal. La plata degrada, sé que genera dolor, y es moneda mandinga que siempre paga. La plata degrada, sé que genera dolor, y es moneda mandinga que siempre paga hoy. Y entiéndase y le digo, y que esto quede claro, yo trabajo dignamente para ganarme el peso honrado. Le estoy hablando de aquel otro, al que llaman peso fuerte, al que funde industrias y países y hambrea tanta gente. Thank you. escuchando Inyectando Metal. Conduce Norberto Fernández. quedó mirándome con el vacío del desamparo, sus ojos llenos de rabia y una piedra en cada mano. En el medio de la calle, en el medio de la infancia, mirada dura y con tristeza por estar criado en la pobreza. No tires piedras, Curí, no tires piedras, Curí, no tires piedras, Curí, no, no, no, no, no. Cicatriz que queda de por vida, futuro incierto. Que como vos tal vez, que no es la primera vez, que tiran piedras a la vida. Norberto Fernández. Sirvo otra vuelta, pulpero, que no soy chancho. Soy bicho que no tiene rancho, que anda arrastrando penas y alegrías. Y en eso de la repartida, las malas van ganando. Otra vuelta, pulpero, pa' que mis pares del asentamiento sigan cargando con el peso hoy ante la ley por indocumentados.

de colegas y amigos que nos permiten llegar con esta propuesta a otros oyentes, oyentes de estas radios que vamos a mencionar con mucho placer a continuación. El día martes a las 12 horas en demonterradio.com.ar, martes 15 horas en choiceradio.com.ar, choiceradio.com.ar, el día martes a las 15 horas, martes 18 horas en ginebrasradio.radio 12345.com, martes 20 horas en ladosalvajeradio.com, martes 22 horas FM T-Rock 94.5, miércoles 9 horas y viernes 23 horas en FM Ser Metal 99.5 y FM Ser Metal. Radio Stream 123.com. Miércoles 14 horas en FM Espectro 98.9. Miércoles 16 horas en Metal Argentum Radio.com.ar. Miércoles 0 horas FM Opción 98.9. Jueves 20 horas en Electraradio.com.ar. Viernes 15 horas en MetalPR.com. Viernes 17 horas en TemplariaRadio.com. Sábado 12 horas en RadioNet 106.5 y RadioNetFM.esenvivo.com.ar. Sábado 21 horas en AvanzadaMetallica.net. Y recuerden que este programa es compartido y alojado en latidosdelmetal.blogspot.com. Siempre sintiendo lo que uno vive, siempre mostrando estas ansias de seguir. Desde estos pagos pesados neuquinos. Enviamos un saludo a José, que está en la sintonía y nos dice: impresionante la música. Vamos a ir nuevamente a escuchar música, de eso se trata este programa, compartir este sentimiento por esta música. Vamos a ir con la banda Demencial, el tema Muerte Traidor, después este tema en vivo en el Festival Nunca Más, realizado el 24 de marzo de este año 2023. A cargo de la banda Witan, el tema La Rueda del Tiempo. We'll be right back. llegamos al final de este programa número 163 para Inyectando Metal. Programa realizado en vivo el día lunes desde las 21 horas por FM Ser Metal 99.5 de San Martín de los Andes, en la conducción Norberto Fernández. Agradezco a todos los que estuvieron tanto en la transmisión en vivo como también a quienes escucharon este programa en las distintas radios que nos permiten llegar con esta propuesta. Será hasta la próxima semana. Muy agradecido con todos. Será hasta la próxima semana, entonces. Nos quedamos en compañía de la música de la banda Fugitive, y el tema es Blades, Your Nails. Después la banda Shotnar, el tema Perfect Lee. Y después la banda URN, el tema es Son of the Northern Star. Muchas gracias, hasta la próxima semana. of your days. Injectando Metal.